gente que hace ahí el programa dentro de la radio y, uh-huh. Y no va a faltar, pues, sobrasada y todo. Uh-huh. Sobrasada, ¿sí? Mari Carmen, bueno. Hoy la verdad. Carne bueno, ¿qué más quieres, Mari Carmen? La problemática que tengo hoy está escuchando el programa que había tenido la invitada Luján, ha tenido de invitada a Vaporetta. ¿No? A Vaporetta no, a Vampirella. A Varicella, ¿no? No, a Vampirella. Bueno, ha tenido de invitada que me ha gustado mucho, que ha hablado que tiene un libro de temas sexuales, sí. Y que yo quería entrar a Luján a la temática, porque yo estoy muy complacida lo que es a de placer y de gusto en el sexo. Sí. O sea, es una mujer sexualmente satisfecha. Yo creo Mari que... Carmen, no, Luján, permíteme, pero si los muelles de los somieres de la casa de Mari Carmen no suenan. Aguanta un momento, Sara. Yo creo que mi marido hace una labor digna conmigo y además él cuando llega, a él le encanta... ¿Tú sabes lo que más le pone el rucho? ¿Qué? Él llega y yo le pongo una cancioncita que tengo y él se viene arriba. Pero escucha, ¿contigo hace una labor digna o una labor social? Bueno, son 30 años que llevamos. Mi José tiene 31, porque es que nos casemos de penalti. Nos casemos de penalti, pero yo le pongo la canción esta, mira, bueno. la de... Bueno, por favor, Mari Carmen. Él se empieza no a... No seas grosera. ¿Tú sabes qué es lo que nos gusta a nosotros en el tema del sexo? ¿Qué? Lo hace de otro personaje. Por ejemplo, otros, porque sabe una cosa, que nosotros después de 30 años, Luján, que me encanta tu programa, y después de 30 años nosotros tenemos que hacer como de inventa cosas, porque estamos muy vistos los dos, yo le tengo el pajarito muy visto, entonces él, yo llego por ejemplo a la habitación, toco la puerta y él me dice, ¿quién es? Y digo yo, venía a la consulta, y él dice, pase. Y yo paso y le digo, doctor, dice, siéntese, y dice, ¿qué le pasa? Y yo le digo, doctor, que me duele un poquito aquí. Y él dice, a ver qué le vaya escultando. Y pero entonces... Mari Carmen, tú no estabas desapartada. ¿Cómo? Tú no estabas desapartada, Mari Carmen. ¿Desapartada qué? Que yo la... Separada y sin no, pago. No, nos hemos juntado otra vez. ¿Sabes? Ahora que estoy con la misoginia, ayer me ha venido el misoginia, bueno, ¿sabes? Que mañana seguimos hablando. Perdóname, Luján, un segundo. Que me tengo que ir, Él vino vestido de pistolero el otro día y dice, uno de los dos sobra en este pueblo. Y le digo, ven para la cama ya. Adiós, Mari Carmen. Gracias por el programa. Oye, el Papá Noel, ¿dónde está? El Adiós. De la música. No tengo el Papá Noel. Adiós, ya te lo enseñaré otro día. Adiós. Uy, qué pesada, Salas. A ver si mañana la metes tú en tu programa, Majo. Bueno, hace un par de días que como te llama a ti ya no llama aquí. Claro.